Martes. Un plan eterno. Después de la caída, Dios no estaba obligado a salvarnos, pero lo hizo de todos modos. Además, esta decisión, que le resultaba sumamente costosa, no fue un pensamiento tardío. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Segunda de Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida antes del principio de los siglos. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de cuándo fue establecido este plan para salvarnos? El Nuevo Testamento revela varias cosas acerca del misterio de Dios. Primero, fue formulado antes de la fundación del mundo. Esto implica que mucho antes de que los seres humanos cayeran en el pecado, la Deidad había creado un plan para tratar con esa calamidad. Segundo, este misterio divino fue mantenido oculto por los siglos y generaciones. El plan no solo fue concebido por adelantado, sino también fue decidido que se pondría en práctica en un momento determinado. Por lo tanto, permaneció oculto dentro de la Deidad durante mucho tiempo. Tercero, el misterio se identifica específicamente con Cristo. Esto se refiere al misterio de la persona de Cristo, su ministerio, muerte, resurrección y mediación en favor de la raza humana pecadora. Fundamentalmente, las buenas nuevas de la salvación, medio de Cristo, son el Evangelio cristiano. Cuarto, este misterio es definido más exactamente como el propósito de Dios en Cristo de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan era el de restaurar en la persona de Cristo y por medio de él la armonía cósmica que fue arruinada por el pecado. La efectividad de este proceso ya es visible en la unidad de los gentiles y los judíos de la iglesia. Quinto, el misterio secretamente formulado dentro de la Deidad antes de la creación del mundo ha sido ahora conocido por medio de la venida de Cristo a la historia humana. Aún antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue salvar al mundo, incluyendo a cada uno de nosotros. ¿Qué esperanza puedes obtener para ti mismo de esta verdad sorprendente de que el plan de Dios era salvarte aún antes de que existieras?